Somos Paseo de Río. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Cerca o lejos, el riesgo es el mismo. Por eso con nuestro seguro de accidentes en viajes, lo protegemos dentro y fuera del país y sin importar el medio en el que viaje. Cómprelo en línea en solo tres pasos en segurosbolivar.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora. La defensa jurídica del Estado le pide a la JEP abrir un macrocaso para investigar y sancionar a los exmiembros de las antiguas FARC por los delitos ambientales cometidos en el marco del conflicto armado. Tras el atentado con un carrobomba en Saravena, Arauca, donde una persona murió y otras cinco más resultaron heridas, el ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que el ataque fue planeado en Venezuela por las disidencias de las FARC al mando de Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, por quien se ofrece una recompensa de 1.000.000.000 de pesos. A las 12 de la noche inicia el toque de queda en cuatro municipios fronterizos del departamento. En noticias internacionales, Estados Unidos y otros seis países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se unieron para condenar los últimos ensayos con misiles balísticos de Corea del Norte y pedir al resto de la comunidad internacional más presión sobre Pyongyang. Y en los deportes, Barcelona cayó eliminado 3-2 ante el Athletic de Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey. A esta hora se han aplicado en Colombia 68.880.919 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy en el concierto de la noche tenemos como invitados especiales a una banda legendaria, una de las más importantes de los últimos 50 años fácilmente. ¿Y cómo les parece que tenemos el saludo exclusivamente para el público de la FM y, bueno, en su momento el público de los originales, que nos grabó uno de sus integrantes principales, y él nos dirá de qué banda se trata? Aquí va. Hey, this is Ralph Johnson of Earth, Wind and Fire, and I'd like to invite you to check out my interview on the Originals. Ladies and gentlemen, put your hands together for the elements of the universe, Earth, Wind and Fire. Thank you. La banda es nada más y nada menos que Earth, Wind and Fire, con un gran concierto en la desaparecida discoteca de Tokio, Japón, Belfarre, en 1995, con todos sus éxitos. Empezamos con este de 1979, In the Stone. In the Stone comenzaba Earth, Wind and Fire, el concierto de la noche en Japón. Continuamos ahora con un clásico de 1978. Aquí está September. Seguimos con Earth, Wind and Fire en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Este concierto maravilloso se grabó en vivo en la discoteca Belfarre de Tokio, Japón, 1995. Continuamos ahora con una canción original del álbum I Am de 1979. Esto se llama Let Your Feelings Show. Yeah. Otro de los clásicos monumentales de Earth, Wind & Fire es esta canción de su álbum Race de 1981, número 3 en los Hot 100 de Billboard, Let's Groove. Turno ahora es para una canción de 1974, uno de los primeros éxitos de Earth, Wind & Fire, un tema que ellos grabaron como invitados del pianista de jazz Ramsey Lewis. Ramsey Lewis fue el primer jefe de Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire. Maurice fue su baterista y le dio uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Sun Goddess. En lo técnico me acompañan hoy César Rojas y Mauricio Amador, y este es el concierto de la noche con Earth, Wind & Fire en vivo en Japón. Come on. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Concierto de la noche con Earth, Wind and Fire en vivo en Tokio. Acababan de oír uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum Gratitude de 1975, Sing a Song. Turno ahora para otra canción de ese mismo disco, una de las mejores en mi opinión. Esto se llama Can't Hide Love. You know it's true, but you try. Yeah. You turn down love like it's really bad. You can't give what you never had. Ooh. Well, bless my soul, you can fulfill. I know. Can't hide love, can't hide love. Well, El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico que Earth, Wind and Fire originalmente grabó en 1979 junto al grupo The Emotions en el álbum I Am, Boogie Wonderland. Esta canción fue de hecho la única incursión consciente que Earth, Wind and Fire hizo en el disco. Mucha gente piensa que Earth, Wind and Fire es una banda de disco, pero no. De hecho, a ellos no les gustaba ese género, pero les llegó esta canción y les pareció maravillosa. Dijeron, bueno, este es nuestro aporte a lo que está pasando ahora en las discotecas. ¿Y qué aporte el que hicieron? Vamos a continuar ahora con música. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Me acompaña hoy en lo técnico César Rojas junto a Mauricio Amador. Y el turno es para uno de los grandes clásicos de Earth, Wind and Fire. Pero ¿cómo les parece que les tengo otra sorpresa? La voz principal en este tema es Philip Bailey, que hoy en día es el líder de la banda. Maurice White murió hace algunos años y de hecho este concierto que están oyendo hace parte de la última gira que él hizo con ellos, porque él tuvo que retirarse de los escenarios por Parkinson y lo hizo en 1995. Hoy en día quedan Philip Bailey y Verdine White y Ralph Johnson como integrantes fundadores. Les tengo este saludo que en su momento hizo Philip Bailey para los originales. Hi, this is Philip Bailey and I want you to check out the originals on 94.9. concierto de la noche, Earth, Wind and Fire, con la voz de Philip Bailey, en este tema inolvidable. Esto se llama Fantasy. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Rising, don't want to feel I'm in the wrong place. When the love is right, you just got to keep on going and keep on going and keep on going until Barry White comes in and says, "Show you right." Ladies and gentlemen, Mr. Scott Mayo right here on alto saxophone. Uno de los grandes temas de Earth, Wind and Fire, uno de sus grandes clásicos, es este tema de 1975 que estaban oyendo con la voz de Philip Bailey, Reasons. Esto fue parte de una banda sonora de una película, que fracasó, pero la banda sonora fue el álbum que catapultó a la fama a Earth, Wind and Fire. Y vamos a oír ahora la canción que le da nombre a ese trabajo, que para Maurice White siempre fue el himno de Earth, Wind and Fire, y era una de esas canciones que él simplemente no podía dejar de cantar en los conciertos. Aquí está That's the Way of the World. Yeah. together on this special day. Oh yeah. Sing a message like this. Ooh, ooh, ooh. Looking back, we touched on summer days. Wow. Future past may disappear. El sabor de la noche, el concierto de la noche hoy es con Earth, Wind and Fire desde la desaparecida discoteca de Tokio, Belfarre, en 1995. Esta canción fue uno de sus grandes éxitos, un tema de 1979 del álbum I Am, número 2 en los Hot 100 de Billboard, composición del maestro David Foster. Aquí está esto que es After the Love Has Gone. For a while, to love is all we could do. We were young and we knew, in our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. New love will last every night. Sunday would invite us to begin the dance. Oh, along the way, yesterday. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el concierto de la noche con Earth, Wind and Fire desde la desaparecida discoteca del Parre en Tokio. Estaban oyendo el primer gran éxito de esta banda, una canción de 1975 de la película That's the Way of the World, número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Shining Star. Oigamos un poquito más, por favor. Les saluda Emilio Sánchez en el concierto de la noche. What you gonna do? Y con esto nos despedimos hoy en El Sabor de la Noche, el concierto de la noche con Earth, Wind & Fire en Japón, System of Survival. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas, Mauricio Amador, Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los espero la semana entrante con más conciertos en El Concierto de la Noche. So I dance. My system was survival. SOS.